ante la televisación de los juicios, porque esto también ayuda y esto también enseña, es una forma de educar. Los juicios tienen que ser televisados para que la gente sepa qué es lo que pasó, porque solamente sabiendo qué es lo que pasó y esclareciendo eso, manteniendo viva la memoria, es que no va a volver a pasar. Y Sí, eso. lamentablemente la gente no tiene toda la información necesaria y a veces se confunden algunas cosas. Me refiero a los incidentes que hubo después de la sentencia del juicio a Bussi y a Menéndez por un caso, convengamos que no fueron juzgados por la totalidad de sus atrocidades, sino que fueron juzgados por el caso de la desaparición del senador provincial tucumano Guillermo Vargas Aynace. Cuando terminó de informar el tribunal del resultado de la sentencia, y los condenaron a perpetuo a los dos, pero todavía no fijaron de posición con respecto a dónde iban a cumplir su condena. Hubo en la parte exterior la calle que rodeaba al tribunal una serie de manifestaciones de gente que son precisamente de los partidos que no tienen representación parlamentaria y que permanentemente están en contra de todo. Cuando se condena, están en contra. Todos queríamos, mucha gente quería, que seguimos pretendiéndolo, que estos asesinos de la dictadura militar cumplan su condena en la cárcel como cualquiera, como debe ser, porque no tienen por qué tener ningún tipo de privilegios. Y sin embargo, lo importante era la condena que le produjo el tribunal y no los acontecimientos que sucedieron posteriormente. Lo que pasa es que los medios de comunicación se pusieron a sobresaltar los incidentes y perdió realmente el protagonismo que debería haber tenido la sentencia. Me parece que pasó algo por el Lo estilo, ¿eh? importante es la sentencia. Por supuesto que a nadie le gusta que haya incidentes y que uno repudia todo hecho de violencia, pero acá lo importante era la sentencia, lo que es trascendente, que se estaba haciendo justicia y además respecto de la cárcel común, que por supuesto es un reclamo que hacemos y mantenemos, ¿no? La verdad es que Bussi va a ser juzgado por muchos hechos más y va a terminar seguramente en una cárcel. Esperemos que además que su salud le alcance para poder verlo Como un condenado cartel que le donde habían puesto que corresponde. decía larga vida al general para que pueda cumplir una larga condena. Esa frase es muy buena y lo usaba la gente de Tucumán. Bueno, vamos a despedirnos ya porque tenemos que dejar que siguen otros compañeros aquí en Radio Mágica. Muchas gracias a Luis Alem por acompañarnos. Esperamos que volver a tenerlo para poder seguir charlando todos estos temas. Han quedado muchas preguntas de nuestros oyentes en el tintero. Pero nosotros el próximo lunes a las 10 de la noche, acá en el 93.5, les vamos a decir que Está en La Posta, que es información con opinión, y los esperamos acá en Radio Mágica, La Voz Sudamericana. Hasta el lunes. ¿Querés escuchar más de lo mismo? Más de lo mismo. 93.5. La Fragua. Pedazos de realidad contados por sus protagonistas. La Fragua. Historias de laburantes sin fama. La Fragua. Forjando el sueño de una Latinoamérica unida y solidaria. Todos los martes a las 21 por Radio Mágica, La Voz Sudamericana. Los sueños son de oro, aunque en tierra firme la tierra sea de otro. Vengo a decirte que la libertad nacimos para ti, Teresa, que los sueños son de oro, aunque en tierra firme la tierra sea de otro. En Tierra Firme, lunes a viernes, 18 a 20. Conduce Gerardo Fernández. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Todos. Tres represores de la última dictadura están siendo juzgados por una veintena de secuestros y desapariciones en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata y Mansión Seré de Morón. El Tribunal Oral Federal número 5 no permite la utilización de símbolos en la sala. Las madres de Plaza de Mayo no podrán usar sus pañuelos. Por eso, todos a los tribunales de Comodoro Py para llenar la sala y acompañar a testigos, querellantes y fiscales. Informes. mesajuicios-difusión@googlegroups.com. Mesa por el juicio y castigo. Juguetes perdidos. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Rebeldes en rebelión contra el absurdo. Todos los martes de 22 a 23 horas. Por la 93.5. Un verso que no quiere alcanzar gloria, por simple y de tan simple y cotidiano, su idioma tiene aroma de barrio, con colores y empedrado de riachuelo. Memoria del presente. Un viaje al pasado para comprender lo que nos pasa. Un rescate de las luchas populares. Un conjuro contra la muerte que siembra olvidos. Un antídoto para no empezar siempre de nuevo. Un héroe es cualquiera de nosotros en lucha contra la injusticia. Y 5, un poquito antes nos la... La Fragua. Pedazos de realidad contados por sus protagonistas. La Fragua. Historias de laburantes sin fama. La Fragua. Forjando el sueño de una Latinoamérica unida y solidaria. Todos los martes a las 21 por Radio Mágica, la voz sudamericana. Memoria del presente. Un viaje al pasado para comprender lo que nos pasa. Un rescate de las luchas populares. Un conjuro contra la muerte que siembra olvidos. Un antídoto para no empezar siempre de nuevo. Un héroe es cualquiera de nosotros en lucha contra la injusticia. Buenas noches. Estamos en Memoria del Presente, este primero de septiembre a las 23. Los oyentes pueden llamarlos al 4856-8808. Estamos en 93.5 de su dial. Estamos en Radio Mágica para todo el Río de la Plata. Adrián, buenas noches. Adrián Kerpotik, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Estamos acá también con Oscar Rodríguez Blankenhorst, y me acordé. Del segundo. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, buenas noches. Y tenemos un invitado hoy, está con nosotros. Vamos a estar con Daniel De Santis, lo vamos a presentar más luego. Bien. El motivo que nos encuentra hoy acá tiene que ver con tratar de introducirnos a esa etapa álgida, dinámica y en de alguna medida misteriosa que fue la historia del movimiento obrero a partir de la Revolución Libertadora hasta mediados de los años 60. Tuvo una etapa signada por la combatividad del movimiento obrero, por la aparición de diferentes vertientes. Alguien puede hablar de la vertiente combativa, del sindicalismo de liberación, del sindicalismo clasista, pero que en todo caso tuvo su origen en la misma génesis de lo que se dio en llamar la Revolución Libertadora. Revolución Libertadora producida el 16 de septiembre del 55 y que tuvo como directa consecuencia la intervención de los sindicatos. Desde luego que esta intervención de los sindicatos no se produjo tan sencillamente, sino que de algún modo una buena parte de la dirigencia sindical de entonces, tal vez interpretando equivocamente al general Perón, o tal vez interpretándolo estrictamente, entendió que llegaba la hora de conciliar con quienes tenían el poder. Lo que sucedía por debajo era que se había abierto toda una etapa de fortísimas represiones sobre el movimiento obrero, sobre los sindicatos, sobre las centrales obreras regionales, sobre las comisiones internas de fábricas, que provocó que importantes contingentes del movimiento obrero resultaran encarcelados, perseguidos, que perdieran su trabajo. Esta misma represión, agudizada a partir de noviembre del 55 con la asunción de Aramburu al comando de la Libertadora, implica un redoblamiento de la represión sobre el movimiento obrero. Y más allá de que los Di Pietro, entonces secretario general de la CGT, o el propio ministro de Trabajo, el doctor Cerruti Costas, que había sido asesor de la Unión Obrera Metalúrgica, entendieran que llegaba el momento de la conciliación, por debajo bullían otro tipo de cuestiones. Y esas cuestiones hacían que el sabotaje se hiciera presente en las fábricas, que se comenzaran a reorganizar las comisiones internas, que poco a poco se lanzaran los paros por fábrica, alguna huelga general, por ejemplo la del 17 de octubre del 55. Y esa propia dinámica del movimiento obrero hace que vayan perfilando nuevos dirigentes. Esos nuevos dirigentes son los que van a ser el corazón y la sangre del proceso que se abre, sobre todo a partir del año 58, ya asumido Frondizi como presidente sucedáneo de la Revolución Libertadora. Nosotros lo que queremos es construir un país de y para los argentinos, un país que se afirme sobre sus valores, sobre sus tradiciones populares y que abra una perspectiva para Argentina y para América Latina de construirse a sí mismo independencia de ninguna naturaleza. Convocamos a la continuidad de la lucha, como lo señala nuestro manifiesto, a la continuidad de la lucha por esos cambios profundos que significan la nacionalización de los resortes básicos y fundamentales de la economía, que significan el dominio del crédito interior, que significan el dominio del comercio exterior, que significan una reforma agraria, que significan que solo rija los destinos del país la voluntad soberana del pueblo. Bueno, y estamos acá nuevamente en Memoria del Presente. Nos acompaña hoy Daniel De Santis. Daniel De Santis fue militante del PRT, o es militante del PRT, fue miembro del Comité Central del PRT, miembro de la Comisión Interna de Propulsora Siderúrgica, integrante de la Coordinadora de Gremios en Lucha de Zona Sur, o La Plata, Berisso y Ensenada, como prefieren denominarla los nacidos en esa zona, y hoy por hoy coordinador de la cátedra Che Guevara, que se dicta en la Universidad de La Plata y que seguramente nos va a comentar nosotros ahora, se va a comenzar a dictar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches a los tres. Hola, Daniel. A los chicos que están allá del otro lado del vidrio y a la audiencia. Vos sabés que recién estábamos escuchándolo a Agustín Tosco. Y Agustín Tosco parecía de alguna manera resumir las pretensiones del movimiento obrero hacia fines de la década del 60. ¿Nos equivocamos? ¿Estamos en lo cierto? Tosco, yo voy a hablar como contemporáneo, digamos, de esa época, un poco las sensaciones que uno tenía, ¿no es cierto? Para nosotros que integrábamos la nueva izquierda, o la izquierda revolucionaria, Tosco se nos aparecía un poco como un hombre medio reformista. Incluso fue muchas veces acusado de reformista, sobre todo tanto en Córdoba por los dirigentes de Citrax y Tran, algunos, no todos, por sectores de la izquierda universitaria. Pero bueno, eso era producto también de la inmadurez de este movimiento. Éramos jóvenes. Claro. Tosco demostró ser un gran revolucionario. Claro, ¿qué pasaba? Porque Tosco venía de una época en que se estaba fermentando lo que vino a ser explosión después del año 69 con el Cordobazo y el Rosariazo. Él jugó un papel muy importante en la formación de una corriente que no se llamaba clasista, sino hablaba de un sindicalismo de liberación, y se vinculaba con todos los sectores más avanzados que había en el movimiento obrero, pero con una gran amplitud de criterio. Trabajaba no solamente con el peronismo combativo, sino también había radicales. Creo que Alberti, uno de los dirigentes, era radical del sindicato Luz y Fuerza, sí, donde él era secretario general. Había compañeros del Partido Comunista, compañeros cristianos, bueno, más adelante también va a haber compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. O sea que él aglutinó siempre al amplio espectro de trabajadores que se oponía a la burocracia sindical y que tenía una posición anticapitalista y antiimperialista. Tosco siempre estuvo en la posición más avanzada que podía estar un dirigente obrero, y por eso llegó a ser el más importante dirigente, digamos, obrero de aquel periodo, de los años, de la década del 60 y de 70. Ahora, una pregunta que uno yo por una razón lógica no puedo decir que fui contemporáneo de esa época, pero uno lo que se pregunta es, uno dice, el sindicalismo como se conocía en los años 60 era hijo directo de las formaciones sindicales del primer y segundo gobierno peronista. Sí. ¿Qué sucede en ese interregno entre el derrocamiento del general Perón y mediados de los 60 para que esos dirigentes sindicales o esa dirigencia sindical que se iba forjando, que se iba fogueando, que iba cobrando cada vez más peso dentro del movimiento obrero, vaya virando de alguna manera a posiciones cada vez más combativas? Bueno, lo que pasa es que el peronismo, cuando fue gobierno, era un sindicalismo oficialista. Cuando pasa a la oposición, hay una escisión dentro del sindicalismo peronista, para hacerlo muy breve, ¿no es cierto? Sí, sí. Un sector que permanentemente fue fiel a su origen, o sea, un sindicalismo integrado al gobierno y al sistema de dominación, o sea, un sindicalismo pro-capitalista, pro-gobierno, que muchas veces se le dice dirigentes sindicales traidores, en realidad no fueron traidores porque la concepción sindical con la que nacieron. Ahora, al pasar el peronismo a la oposición, hay todo un sector de la base de la militancia peronista que empieza a gestar un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo de clase, un sindicalismo combativo, en el marco del peronismo, pero ya con otro sello distinto, que va a jugar un papel muy importante de mediados de los 60 en adelante. No digo que antes no existiera, pero bueno, para hacer una síntesis muy breve. Bueno, nos estamos yendo rumbo a Dios y el Diablo en el taller de Juan Carlos Baglietto. Efemérides en memoria del presente, hoy con Santiago Pampillón. El 7 de septiembre de 1966, balas policiales lo abatieron en la calle Colón, en Córdoba, en la avenida Colón, en la ciudad de Córdoba. Se estaba desarrollando una huelga general por tiempo indeterminado. Los estudiantes universitarios habían reaccionado a la intervención de Longaniato a sus casas de estudio. Él era un mendocino que había nacido en el 42. Un dato curioso que ya lo he escuchado varias veces y me pareció bueno mencionar: cursó estudios secundarios en la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica de Córdoba y fue abanderado durante 4 años. Un buen estudiante. Sí. Tenía doble condición de obrero y estudiante. Era estudiante del segundo año de ingeniería aeronáutica en la Universidad de Córdoba y empleado de las industrias Kaiser Argentina, ICA. Cuando estaba en el centro, con otros compañeros en estos actos relámpago que hacían en protesta por la intervención a las universidades, y luego hacían pequeñas asambleas, terminó, digamos, la policía, como siempre, irrumpiendo en los pequeños agrupamientos de estudiantes, Y en un momento que estaban deteniendo un compañero, Santiago Pampillón forcejea con la policía. Cuando él pretendía escapar, el otro compañero había escapado, recibe un balazo, un disparo en la cabeza. Lo que dice el mito es que murió instantáneamente, según anunciara el periodista Sergio Villarruel, conocido periodista. Pero el parte oficial del fallecimiento fue hecho público el día 12 de septiembre. Por el tono de voz no es muy bueno ese periodista, ¿no? Y que poco Dios lo tenga en su seno y que no regrese. Ah, bueno. Y que no lo largue. Onganía en esa época estaba, en ese momento estaba intentando mantener el principio de autoridad. Y bueno, quería cerrar un poco con las palabras de Miguel Ángel Ferrer de ESA, interventor en Córdoba, que pronunció una frase que empezaba, digamos, que iniciaba toda una época. Dijo: lamento las víctimas producidas y las que vendrán. Es para nosotros, los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, para los gremios independientes de Córdoba, un gran honor y una gran satisfacción poder participar de este emocionado homenaje que el movimiento estudiantil de Rosario rinde al primer mártir del movimiento obrero y del estudiantado inmolado por la feroz dictadura de Onganía. Reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966, que estuviera en agonía en el hospital de urgencia de Córdoba, sustraído de los estudiantes y del pueblo hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Traemos ese reconocimiento porque cuando nos encontramos con compañeros que están en la lucha, crece nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro entusiasmo para proseguirla. Y cuando a 4 años cayó un joven obrero y estudiante bajo una feroz represión, y hoy nos reunimos para reivindicar esa gloria del movimiento obrero y estudiantil, le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pampillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Entonces, esto es un homenaje a Santiago Pampillón, pero también es una ratificación de la continuidad de nuestra lucha. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Bueno, y Daniel, este tema, ¿no? Nosotros, no es una cuestión así de cuervo, de pájaro, de mal agüero. Nosotros entendemos que es una cosa muy importante recordar a los mártires, a los héroes. Y en ese sentido, Santiago Pampillón en su momento marcó un hito. Año 66, despuntando la dictadura de Onganía. Recién comenzaba una etapa que iba a ser muy larga, pero que iba a estar jalonada invariablemente por un fenómeno novedoso, si se quiere. La unidad obrero-estudiantil. La unidad obrero-estudiantil, concretamente, ¿pasó alguna vez de ser un eslogan, una consigna, o existió materialidad concreta en esa unidad? Sí, totalmente. Ahora, recordaba que una agrupación que se había fundado en el año 60 o incluso antes, en el 59, el MIESE se llamaba, Movimiento de Estudiantes Independientes de Ciencia Económica de la Universidad de Tucumán, fundada entre otros por Mario Roberto Santucho, había planteado como una consigna innovadora la unidad obrero estudiantil, porque antes la política universitaria estaba muy metida hacia dentro de los claustros, digamos, o sea, el humanismo, el integralismo, el reformismo, pero todavía hacían referencia a cuestiones estrictamente universitarias. Bueno, esta agrupación de estos jóvenes estudiantes tucumanos y santiagueños del noroeste argentino, bueno, metieron esta consigna que para la época en que estamos ahora hablando o escuchando el discurso de Tosco que hablaba del asesinato de Santiago Pampillón, ya empezaba a tener una encarnadura no solo en alguna zona del país, sino que en la, creo que eran 7 universidades nacionales que había en esa época, se expresaba bastante ampliamente. Casualmente yo fui a La Plata a estudiar en el año 66. ¿Qué estudiaba? Empecé ingeniería. Y participé en estas movilizaciones. Yo, no solo ahora, sino hoy cuando estábamos preparando el programa, cuando escuchábamos el audio de Tosco, se me ponía un poco la piel de gallina, porque, bueno, uno tiene 18 años y son esas cosas que lo van a marcar para toda la vida. El asesinato de Santiago Pampillón para nosotros fue una cosa conmovedora, fue algo que no... Y después nombrábamos Santiago Pampillón, Hilda Guerrero de Molina, bueno, el matrimonio Bello Cabral, el matrimonio Verde, bueno, y bueno, había una lista Maestre, Mirta Micetti, bueno, toda una lista, no sabíamos de memoria la lista de los mártires y de los muertos causados por la represión de la dictadura. Me acuerdo una anécdota que a mí me parece que refleja muy profundamente este vuelco del estudiantado, que por primera vez después del golpe de Onganía, porque Onganía, la dictadura de Onganía, bien correctamente se la caracterizó como una dictadura preventiva, que vino a prevenir la posibilidad de un vuelco revolucionario de la juventud y de los trabajadores. Pero fomentó y fermentó para el lado contrario de lo que buscaba, porque entre otras cosas la dictadura de Onganía provocó que por primera vez en la historia el movimiento estudiantil universitario se volcara masivamente, lo que es por primera vez lo de masivo, porque siempre hubo relación, pero digamos masivamente el movimiento estudiantil universitario se volcó a unirse, a buscar alianza, a tener acuerdo con los trabajadores. Hay una anécdota que me tocó vivir, no recuerdo bien si habrá sido en el 66, 67 o 68, pero es de esta época, en que una asamblea en la Facultad de Ingeniería de La Plata, que el anfiteatro de física de La Plata era el aula más grande de la universidad, estaba llena, no entraba más nadie, y se votó por unanimidad la unidad obrero estudiantil. Y se eligió como representante de los estudiantes de ingeniería al mejor alumno de la facultad, un alumno de cuarto o quinto año, que tenía 9.90, 9.80 de promedio, era el mejor alumno, digamos, Jorge Venturini, me acuerdo el nombre porque era compañero de pensión de mi hermano mayor. Bueno, esto habla de una expresión genuina y masiva de los estudiantes universitarios de Ingeniería de La Plata, pero que creo que representaba bien al conjunto del estudiantado universitario argentino. Un razonamiento que iba madurando. Sí. Bien, nos están llamando, nos quieren anunciar, nos quieren vender, nos quieren comprar, pero nosotros seguimos acá, firmes. Nos vamos a la tanda. Radio Mágica, la voz sudamericana. Este equipo ahora tiene un lugar para jugar de local. 93.5. Mate Amargo. Desde el 1 de septiembre. Periodismo con memoria en la mañana a partir de las 12. Por FM 93.5, Radio Mágica, la voz sudamericana. Cada... cadenas. Sin medios. No te dejan crecer. A vos. A tu vecino. Son unos pocos. Sin diversidad. No hay comunicación. No podemos convivir. Con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial. De todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todo. Conmebol. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Perro y gato. Con la presentación estelar de Pancho Muñoz y Alfredo Carlino. El que está complicado es Evo, ¿eh? El oriente boliviano se lo quiere... Se va para otro lado. Bueno. La oligarquía siempre cuando aparece alguien del pueblo lo quiere devorar. Alén decía una cosa que es importante. El problema es entre los explotadores y los explotados. Perro y gato. De lunes a viernes de 13 a 14.30 por Mágica. Qué lindo es ver a la familia unida. Pero a esta, no. El abuelo. Te dije, nene, que no podía comer puré de papas muy calientes. Me disolvió la dentadura postiza. El nieto. Ay, abuelo, el geriátrico es como el colegio. Tiene compañeritos donde no estudian nada. Y lindas y hermosas enfermeras que lo bañan todos los días. ¿Quiere que lo lleve? El hermano. Estoy cansado de jugar a la pelota. De callarme cuando hablan los grandes. De escuchar las ganchadas de los políticos. Y de mojar la cama todas las noches. Todos los sábados a las 21, Revolucionados, con la conducción de Martín Suárez. Revolucionados, por la 93.5, La Voz Sudamericana. Radio Mágica, La Voz Sudamericana. Si no querés escuchar más de lo mismo, 93.5. Bueno, y continuamos en Memoria del Presente. Espero que por lo menos hayamos podido concitar su atención para que no se duerman anticipadamente. Estamos en Radio Mágica 93.5. Si alguien tiene ganas de gastar pulsos telefónicos, el número es 4856-8808 y seguimos con Daniel De Santis, que nos hace la deferencia de estar con nosotros hoy aquí. Y hay una cuestión que gira y gira y gira cuando hablamos del origen del sindicalismo peronista, o en todo caso de el sindicalismo al que dio origen, del que fue génesis, el primer y segundo gobierno peronista. Y tiene que ver con la versión de algunos sectores que pretenden alinear a ese sindicalismo de identidad peronista con una suerte de reivindicación del fascismo, como si fueran los camisas negras y ese tipo de cuestiones. Y a nosotros nos parecía que había hay algo importante para decir respecto de eso, y es que es absurdo plantear al movimiento peronista como una variante del fascismo, sencillamente porque no fue respaldado por el sector de clase que fue respaldado el fascismo en términos internacionales, tanto el fascismo alemán como el fascismo italiano y luego su acólito fascismo español, se sostuvieron en la burguesía y en la pequeña burguesía de sus países. Esa es una primera diferencia que nos parece importante marcar. La segunda es que no luchaba ninguno de, en el caso del peronismo, no tenía como pauta de desarrollo la cuestión del espacio vital. En ese sentido, no tenía una política imperialista. Esas son cuestiones que a nosotros nos parece importante señalar. Y en este caso que estamos analizando, el derrotero que tuvo el sindicalismo entre los años 50 y 60, nos parece importante porque si no, tendríamos que recurrir a un psiquiatra para explicar cómo es que esos obreros fascistas en el 54 se convirtieron en revolucionarios o combativos o hasta comunistas, válgame Dios, en el 65. En ese plano, Y no, no, una de las cosas que nos interesaba consultarte a vos, Daniel, era ¿cómo fue este tema del surgimiento del sindicalismo clasista o el sindicalismo de liberación? No sé, lo tendrías que definir vos. Sí, además el peronismo, del primer peronismo, digamos, fue un intento frustrado, malogrado, digamos, pero un intento de completar una inconclusa revolución democrático-burguesa, o sea, de hacer de la Argentina un país capitalista moderno. Bueno, la misma... bueno, ahora volvió a la burguesía argentina, volvió a demostrar otra vez lo mismo, que no es capaz de realizar su propio programa. Ya lo demostró por primera vez en aquellos años del 45 al 55, que no pudo culminar la independencia económica y la soberanía política. Por eso que cae el peronismo en el 55. Ahora, mira, recién es la primera vez que se me ocurre pensar esto. El primer peronismo duró, para poner un lapso largo, 10 años, del 45 al 55, aunque subió en el 46, ¿no es cierto? 45. Pero en el 45 ya Perón era vicepresidente. Uh-huh. Pero después estuvo 18 años, hasta el 73, en la oposición. Entonces ahí también se fue forjando otra identidad dentro del mismo movimiento obrero peronista. Después del 55, ahí claramente se empiezan a perfilar, a simplificar dos líneas bastante claras dentro del movimiento obrero peronista. Por un lado, como decíamos hoy, lo que denominábamos la burocracia sindical, pero por otro lado, y muy ampliamente, una corriente combativa, por ahí no sé si denominarla clasista, porque además es un término muy impreciso eso de clasismo. Yo diría que la tendencia combativa del peronismo era una tendencia clasista en el sentido, por lo menos que yo le doy a esta palabra. Para mí el clasismo es una corriente dentro del movimiento obrero que defiende consecuentemente los intereses de la clase trabajadora y no es parte integrante del Estado capitalista. Eso alcanza para definir como una corriente sindical clasista. Otra cosa es un partido revolucionario que está por el socialismo. No hay que mezclarlos tanto porque si no es todo lo mismo. Y que muchas veces se lo confunde porque hay muy poca madurez política a veces para analizar estas cosas. Entonces, al calor de las luchas de la clase obrera, ampliamente mayoritaria peronista, por el retorno de Perón durante esos 18 años, se fue desarrollando toda esta corriente combativa dentro del peronismo, pero que a partir del año 66, con el golpe de Onganía, hay una vuelta de tuerca. Ahí se produce un hecho muy importante y que es característico de todo proceso revolucionario, del inicio de un proceso revolucionario, que es un vacío político. En el año 66 se da el golpe de Onganía, se viola la propia legalidad del sistema capitalista, no funciona el régimen parlamentario, o sea, es una debilidad, porque la burguesía domina mejor con el régimen parlamentario. Cuando tiene que dar un golpe es porque el régimen parlamentario no lo resuelve y tiene que mostrar claramente la dictadura de clase. Primer debilidad. Segunda debilidad, que la oposición más importante al intento de la burguesía de estabilizar un modelo capitalista sin el peronismo, que era justamente el peronismo, se retira de la escena política. Perón llama a desencillar hasta que aclare, son palabras de Perón, o sea, que genera expectativa en el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, y en los primeros meses del año 67 hay un plan de lucha de la CGT. Onganía ilegaliza el primer paro, que era el primero de marzo, y el paro no se levanta, pero fracasa. Entonces también la dirigencia sindical, encabezada por Augusto Bandor, también se retira de la escena política, generando un amplio vacío. En el año 67 hay un retroceso, un reflujo del movimiento obrero, una cosa natural. Los dirigentes habían pasado, se habían retirado de la escena. Recién a principios del año 68 va a comenzar un reanimamiento del movimiento obrero, hay una división de la CGT, la mayoría de los sindicatos eligen una dirección combativa encabezada por Raimundo Ongaro, Y todo es, va a surgir un programa, que acá Tosco mencionó algunos puntos del programa, va a surgir el programa más avanzado que llegó a votar el movimiento obrero, que fue el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. De 1968. 68. Sí, señor. Y toda esta situación va a ser eclosión, va a estallar, primero en varias ciudades universitarias para tener el punto culminante el 29 de mayo de 1969 con el Cordobazo, y después el 16 de septiembre en Rosario, un movimiento similar al Cordobazo, el Rosariazo. Digamos, esto, el vacío político que va a ser llenado por el movimiento obrero, y muy importante, acaudillando a amplios sectores intermedios de la sociedad, va a generar una nueva situación política que se vino incubando desde 1955 hasta 1969. Esa situación política es la que luego va a ser en donde germinen los embriones de las organizaciones revolucionarias. Claro, claro. Una cuestión que es muy importante a tener en cuenta, porque a veces se cuenta la historia del movimiento obrero, por un lado, el sindicalismo clasista, guacho, ¿sí?, que no tenía ni madre ni padre. No, toda corriente sindical de alguna trascendencia en la historia mundial y argentina también, fue paralela al desarrollo de una corriente política. Acá es impensable el sindicalismo clasista sin el movimiento revolucionario por el socialismo. Son dos patas de un mismo cuerpo que comenzó a avanzar a marcha, rauda marcha, a partir del 69. Nos quedamos con esa idea y nos pedimos a Amparo Ochoa. Amparito Ochoa. Con su El son del obrero. El son del obrero. Que nos explique un poquitito más o nos termine de sintetizar la idea. Bueno, acá, por las dudas, si no alcanzó lo de Amparito, estábamos tratando de redondear mientras tanto que transcurría el tema. Y vos, Daniel, decías hay que definir lo que era el sindicalismo clasista y nos parecía importante. Sí, en dos palabras, porque hicimos toda la introducción y nos faltó desarrollar el relevante. Bueno, pues estás invitado de aquí al 2012. Bueno, pero, Hicimos la introducción. El sindicalismo clasista tiene distintos componentes. Tiene un componente claramente en el peronismo obrero revolucionario, que incluso... Y tiene otra componente en la nueva izquierda revolucionaria. Tiene esas dos patas. Incluso las coordinadoras de gremios en lucha, que fue la expresión más desarrollada del sindicalismo clasista, es impensable, y además sería negar la historia, sin la presencia protagónica de la juventud trabajadora peronista. Entonces ahí hay dos opciones: o definimos el sindicalismo clasista como lo hemos hecho en este programa, o si el sindicalismo clasista es esa cosa más chiquitita que definen algunos partidos de izquierda, bueno, las coordinadoras de gremios en lucha no eran clasistas. O una de dos. Bueno, acá el sindicalismo clasista fue ese amplio espacio integrado por estos dos componentes que, bueno, que había disputa y había acuerdo, donde la figura descollante, sin lugar a ninguna duda, fue Agustín Tosco, que pese a las sospechas, entre comillas, que teníamos nosotros en un inicio, Tosco en todo momento se reveló como un genuino revolucionario. Y aprovecho, y para terminar, con desmentir una cosa que se ha hecho como una verdad, como un callo, que es verdad, que Tosco se negó a fugarse de la cárcel de Rawson con los guerrilleros. En realidad, los compañeros Santucho, Satinsky y Gorriarán le fueron a plantear, por una cuestión de que no podía ser de otra manera, estando Tosco ahí, a decir, bueno, si querés venirte con nosotros, vení. Lo quería cualquiera estando preso. Pero claro, no podían no decirle a Tosco de que... Bueno, y Tosco, en lugar de decir, no así soberbiamente, como dice, tirándose para atrás, a mí me sacan las masas, estamos en radio, pero bueno, yo imagínenselo, Tosco se puso en cuclilla, pensó unos segundos, se llevó la mano a la cabeza, así en actitud de estar pensando, y lo que dijo fue, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, y le pidieron que contuviera a todos los presos que quedaban dentro del penal, fundamentalmente los presos comunes, se suponía que se iban a escapar todos, una vez que realizada la fuga. Y Tosco hizo eso, e hizo mucho más, porque después de los fusilamientos de los compañeros en la base naval de Trelew, cuando se llegó la noticia que hubo una ola de ira dentro de la cárcel, cuando terminó la ira, se hizo un silencio absoluto, los guardiacárceles apagaron las radios, no volaba una mosca, se empezó a escuchar una voz que decía, compañeros, compañeros, compañeros, y ahí era Tosco, que dijo un discurso, que habló como 20 minutos, levantando el ánimo, no se caigan compañeros, porque si ustedes se caen, ellos están muertos, pero si ustedes siguen luchando, ellos están vivos, y nombró a los 16 compañeros muertos en Trelew, a lo que los demás presos le respondían presente. O sea que esta es la verdadera historia de Agustín Tosco, un dirigente obrero revolucionario cabal desde el principio hasta el fin. En definitiva, de acuerdo a tu visión, el clasismo habría que interpretarlo como quienes están en condiciones de interpretar a su vez el interés de la clase en un momento histórico determinado y sin ninguna cuestión preconcebida. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a los llantos. ¿Llantos? ¿Cómo? ¿Quién llora? No sabe. Wow. No sabe. Para tergiversar los actos de la guerra y sus figuras universalmente reconocidas. Los muertos en combate son considerados asesinatos, desaparecidos, secuestrados. Los prisioneros de guerra como detenidos ilegalmente sin orden judicial. Los golpes de mano contra casas o domicilios utilizados como verdaderas trincheras son encuadrados como allanamientos ilegales. Sigo siendo el buji de toda mi vida, el buji de toda mi vida, el buji de toda mi vida. Condenar a Antonio Domingo Buji a la pena de prisión perpetua, prisión perpetua, prisión perpetua. Nosotros estamos siendo juzgados. Vuelvo a decirlo, ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos. Nosotros podemos preguntarnos con patético y auténtico dolor, ¿para quién ganamos la batalla? ¿Para quién ganamos la batalla? ¿Para quién ganamos la batalla? Condenar a Luciano Benjamín Menéndez a la pena de prisión perpetua. Bueno, a Antonio Domingo Bussi le podemos decir un par de cositas. Primero, que ostenta un dudoso mérito, el de matar gente por la espalda. Y otro, que también nosotros le podemos contestar, ¿para quién lucharon ellos? Todos sabemos que lucharon para que para defender los intereses del imperio y para que acá fueran exterminados los militantes populares que pasaban cerca de él. En cuanto a nuestro programa, estamos llegando al final. Bussi ha hecho una vez más, nos ha dado un lamentable espectáculo que ya nos lo venía dando hace muchos años atrás, pero ahora lo hizo más patético, digamos, si es que cabe. Y nosotros nos estamos yendo. ¿Cuánto tenemos, Esther? Perfecto, podemos seguir un poquito más. Menéndez es otro tema que podríamos. Recuerdo a dos Menéndez más, además de este Menéndez que termina de ser condenado. Uno es el padre. El padre que fue el primer levantamiento contra Perón, un sangriento golpe de Estado que duró poco, pero que mató mucho. Y luego el primo, que se llamaba también Benjamín, pero Mario Benjamín, no Luciano Benjamín como este, que se rindió cobardemente en Malvinas frente al enemigo imperialista. Y si nos vamos un poquitito más para atrás, cuénteme. La genealogía de esa familia siniestra nos remonta a los Menéndez Betty, propietarios de la estancia Lanita, donde se fusilaron a los obreros patagónicos en 1921, pleno gobierno del demócrata Irigoyen. Y que pagaban un peso por oreja de indio asesinado. Tal cual. Y que luego empezaron a pagar un peso por par de orejas, porque los gauchos vivos mataban a un indio y le daban las 12 orejas y cobraban 2 pesos. No podía ser. Entonces, democráticamente decidió que el par de orejas valía 1 peso. Bueno, entonces, nosotros nos estamos yendo. Memoria del presente ha pasado una vez más. Esperamos que haya sido útil para todos. Queremos revisar la historia, queremos revivirla, queremos recordarla. Y queremos decir que la historia sigue adelante aún en este momento. Adrián Kerpotik. Nos vamos con un poema inolvidable de Miguel Hernández, un fragmento en realidad de un poema de Miguel Hernández que bastante tiene que ver con esta pequeña alegría que hemos recibido esta semana pasada con las condenas a los genocidas. Así es. Y seguramente, si todo anda bien, si la salud nos acompaña y el buen tiempo nos trae con él, estaremos el lunes acá con ustedes, Horacio Ríos, Oscar Ramírez Blankenhorst y Adrián Krampotik en esta sala del infierno. Esther Ali en la producción general, protegida por los vidrios blindados. Y seguramente con la compañía de algún otro amigo, como ha sido hoy Daniel, y que le aprovechamos para agradecerle. Y además le agradecemos a nuestro operador estrella Leo. Nuestro operador estrella Leo, que cada vez nos entendemos más, aunque ninguno de los dos podamos hablar. Un hombre sospechoso, pues amigo de Daniel. Sospechoso además porque usa gorra en plena noche adentro de un lugar cerrado. Pero bueno, algo, qué sé yo. Sobre gustos. Algo habrán hecho. Ustedes son muy viejos. Gracias, porque Daniel. Los alumnos en la escuela andan de gorra. Así del aula. Es. Sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Chao. Chao. Thank you.